Para pensarlo, 24 de septiembre del 2007, 1743. Descubren 7 cuevas en la superficie de Marte. Las 7 hermanas. Científicos que estudian imágenes enviadas por la nave Mars Odyssey de la Agencia Espacial de Estados Unidos NASA, creen haber descubierto 7 cuevas en la superficie de Marte. Las posibles cavernas están situadas en las laderas del volcán Arsia Mons y son de una profundidad tal que sus suelos generalmente no se pueden ver por sus aperturas. La investigación fue dada a conocer durante la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria, que se celebra aquí en Houston, Texas. Los datos sobre la temperatura obtenidos mediante el instrumento TEMIS de Odyssey respaldan la idea. Significativo. Los investigadores dicen que el posible descubrimiento de cuevas en el planeta rojo es significativo. Las cavernas podrían ser las únicas estructuras naturales capaces de proteger a formas primitivas de vida del efecto de los micrometeoritos, la radiación ultravioleta, el destello del sol y las partículas de alta energía que bombardean la superficie del planeta. La nave registró lo que parecen ser claraboyas en sus entradas. Hay una repentina caída de 80 a 130 metros o más, respecto a sus suelos. 7 hermanas. Durante el día, uno de los sitios, bautizado como Annie, es más caliente que los fosos circundantes y más frío que las áreas soleadas. Nada con estas características se ha visto en otras partes de Marte. Glenn Cushing, US Geological Survey. Uno de los investigadores, Glenn Cushing, de la agencia US Geological Survey en Flagstaff, Arizona, señaló que eso sería precisamente lo que se esperaría de una cueva. Nada con estas características se ha visto en otras partes de Marte, le dijo Cushing a la BBC. Los científicos describen a las posibles cuevas como 7 hermanas y a todas les han dado nombres. Dena, Chloe, Wendy, Annie, Abbey, Nikki y Jeanne. Las entradas de estas tienen entre 100 y 250 metros de ancho. Dena. Ya que en la mayoría de los casos no se puede ver el piso, solo se conocen las profundidades mínimas y los científicos calculan que se extienden de 73 a 96 metros debajo de la superficie. Sin embargo, en una imagen de Dena se puede ver el piso. Con ayuda de estos datos, los investigadores calculan que esta cueva puede tener unos 130 metros de extensión. Odyssey fue lanzada en abril de 2001 para tratar de encontrar agua en Marte o vestigios de su existencia en el pasado. Su instrumento TEMIS, Sistema de Imágenes de Emisión Térmica, por sus siglas en inglés, usa la parte visible y la infrarroja del espectro electromagnético para medir las propiedades de la temperatura de la superficie marciana. BBC Mundo. Lord J.